FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde La Boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y nuevamente los saludos, buenos días. Sí, hace un rato estuvimos un segundito al aire, pero ahora estoy con las chicas y los chicos sentados a la mesa justamente para comenzar este Hora Libre, bueno, sabiendo y escuchando lo que hacen los chicos y las chicas adentro de las escuelas. Porque justamente Hora Libre lo que hace es eso, sacar la escuela al aire, traer a los chicos acá al estudio de radio y que ellos muestren qué es lo que hacen adentro de la escuela, qué proyectos tienen, qué están estudiando, qué están leyendo, qué están aprendiendo. ¿Sí? Un poco la idea es esa. Y yo ya estoy acompañada, pero voy a presentar primero a Marta Rivadeneira, que es quien nos está sacando al aire, porque, punto muy importante, chicos, el operador técnico. Sin operador técnico, nadie nos podría estar escuchando en este momento. Me acompaña Alejandra Zárate, que también forma parte del programa REC y que está sacándonos fotos y está filmando. Porque ustedes, si quieren saber qué pasó en el día de hoy, bueno, dentro de unos días puede ingresar a la página de nuestro programa, que es programarec.com.ar, y ahí van a ver a los chicos y a las chicas y a recordar este bonito momento. El programa REC lo coordina Mariano Molina y mi nombre es Patricia D'Ambrosio. ¿Sí? Hasta ahí estamos presentados los de este lado. Ahora, ¿con quién estoy? ¿Con quién estoy? Hola. Sí, hola, ¿cómo va? Bien. Bienvenidos y bienvenidas, chicos y chicas. Gracias. Bueno, a ver, ¿con quién estamos? ¿A quién invitamos hoy en Hora Libre? ¿A los chicos de qué escuela? De la 26. La escuela 26 del distrito cuarto, ¿cómo se llama la escuela 26? Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen. ¿Dónde queda la escuela Hipólito Yrigoyen? En San Telmo. En San Telmo. Sí. O sea que acá cerquita, somos casi, claro, vecinos. Sí, aquí a la radio está en La Boca, los chicos están en San Telmo, casi casi vecinitos. Y bueno, ustedes trabajaron con mi compañera. ¿Con quién? Con mi compañera, tiene un nombre raro. Yael. Ah, no. Claro, con Yael Blanca, bueno, pasó por la escuela como parte del programa REC, justamente trabajó con los chicos, fue más o menos ideando cómo iba a ser esta hora en la cual ellos vinieran a visitarnos. Y acá estamos, ¿no? Sí. Acá estamos. Bueno, ¿alguien me puede contar algo sobre la escuela Hipólito Yrigoyen? Bueno, buenos días. Mi nombre es Sofía. Somos de séptimo grado de la escuela número 26, distrito escolar cuarto, llamada Hipólito Yrigoyen, que está ubicada en el barrio San Telmo. Estamos acá porque nuestras profesoras nos ofrecieron realizar una transmisión radial en vivo, ya que el año pasado habíamos hecho una transmisión radial grabada con chicos de séptimo grado de la escuela San Pedro, que está ubicada en el barrio de La Boca, justo por acá. Ah, o sea que trabajaron el año pasado con los chicos de una escuela. Grabado, sí. Bueno, a ver, contame, las profesoras que los invitaron, las maestras, ¿cómo se llaman? Porque hay que presentarnos, todos nos tenemos que presentar. ¿Con quiénes vinieron? Con la profesora Analía y la profesora Liliana. ¿Son del grado de ustedes? Claro, sí, una de lengua y sociales. Uh-huh. Y otra de... No, me confundí. Liliana es de lengua y naturales y Analía es de sociales y matemáticas. Buenísimo. Y ellas les dijeron, estaría buenísimo hacer un programa de radio en vivo. Claro. Bien. O sea que... Vos sos Sofía y estoy sentada justamente acá a la mesa de nuestro programa con... ¿Tu nombre? Zafira. Zafira, mirá qué nombre raro. Bueno, mi nombre es Lucas. Y el mío es Martín. Bueno, acá estamos presentadas y presentados todos. Bueno, ¿qué más podemos contar de la escuela, del proyecto, de lo que están trabajando? Bueno, cuando estábamos en el colegio de ellos tuvimos un encuentro de handball. Uh-huh. Y compartimos una rica merienda entre todos. Uh-huh. Después, cuando terminó todo el programa de radio grabado, uh-huh, ellos vinieron al colegio y la escucharon entre todos. O sea, la escuchamos todos en el colegio Nuestro colegio. Ajá. Mira vos, o sea que hicieron la experiencia en otra escuela. Claro. Y grabaron, porque el programa era grabado, ¿no? Es como este que está saliendo. Claro, esto es en vivo. Ajá, al vivo, ¿no? Sí. Puede escuchar quien sintonice la 100.9, ¿sí? Sí, ¿sí? Ahí sintonizamos y escuchamos lo que está saliendo al aire. Ese fue un programa grabado. Uh-huh. ¿Y cómo fue esa experiencia de haber, primero grabado, y segundo, el momento en que escucharon? Cada uno se escuchó sus propias voces. ¿Cómo fue? Yo cuando escuché mi voz me empecé a morir de la risa. Porque, a ver, ¿qué fue lo que te causó gracia de escucharte? Y primero porque no todos los días se puede grabar una radio. Uh-huh. Y poder escucharte vos. ¿Te reconociste en esa voz que estabas escuchando? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te pareció? Que está muy bueno hacer eso. Uh-huh. Además, que te escuchen todos tus compañeros. Claro. Eso te da mucho nervio. Te da mucho nervio, pero está bueno. Es como un nervio que se justifica perfectamente, ¿no? Sí. Digo, porque uno siempre se ve en fotos. Estamos como recontra acostumbrados a vernos nuestras caras. Hacemos fotos, y las chicas y los chicos se hacen las selfies. Todo el mundo se conoce. Ahora muy poca gente se escuchó la voz, ¿no? Es como una parte desconocida. Si bien todo el mundo escucha nuestra voz, porque todo el tiempo estamos hablando con el otro, esta tarea de escucharnos a nosotros mismos, ¿cuántos lo han hecho? Ustedes. Bueno, cuéntenme más de ese proyecto. Bueno, el programa fue, como dijo Sofía, fue un programa grabado. Uh-huh. Duró media hora. Nosotros hicimos entrevistas. También comentamos sobre nuestros trabajos que hicimos en distintas áreas. También hicimos una muestra de educación plástica. También comentamos sobre los torneos de vóley que hicieron, que los chicos de séptimo del año pasado clasificaron al torneo del Metropolitano de vóley. Ajá. Y San Pedro se encargó de... ¿El colegio? San Pedro. Sí, San Pedro. No me imaginaba San Pedro, el otro San Pedro. Se encargó de secciones de la radio como el horóscopo, chistes y nosotros... Y también comentaron sobre sus proyectos del aula. Ajá. Y nosotros nos encargamos de la cortina musical de la radio. De la cortina musical de la radio. ¿Qué es la que vamos a escuchar? Sí. Ah. Bueno, cuéntenme algo más, lo vamos a dejar a los oyentes con la incógnita, ¿sí? Con el suspenso. Y después vamos a escuchar la cortina musical que utilizaron en esa oportunidad. Bueno, sí. Grabamos la canción Bajan de Luis Alberto Spinetta. Uh-huh. Disculpe, me presento, yo soy Martín, soy compañero de Lucas. O sea, grabaron Bajan, ¿sí? ¿Lo cantaron entre todos o hubo como una selección de voces? Contame la cocina de cómo grabaron Bajan. La grabamos primero porque la veníamos aprendiendo con el profesor Nino Monfrolio. ¿Profesor de? De música, que nos estaba enseñando esa canción porque estaba buena. A nosotros nos gustó todo. La grabamos para la radio porque ya la teníamos más o menos hecha y el profe se copó, nos ayudó con la grabación. Participaron con las voces chicos de quinto, sexto y séptimo grado. También compaginó las voces el profesor. Estuvo muy buena y para mí quedó bien. Sí, para mí también. Yo la escuché en casa, me encantó, porque aparte el tema es muy lindo y está muy lindo grabado, está perfectito. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo quieren escuchar ahora? ¿Se los mostramos a los oyentes o nos queda alguna otra cosa antes de escucharlo? Pues seguimos hablando del proyecto. ¿Sí? ¿Sí? A mí me parece bien. Bueno, vamos a escuchar el primer audio, Bajan, ¿sí? Grabado por los chicos. Excelente. Para saber si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque siento. apoyar la luna. Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta muy baja, la noche se ilumina sin fin. Y además comunicación hace escuela. ¿Cómo me gusta ese tema de Spinetta? Está buenísimo. Y está muy lindo lo que hicieron ustedes grabando. Luego me cuentan cómo fue que, porque estábamos hablando, estaban en los instrumentos en vivo. Yo le pregunté si habían cantado arriba de la pista. ¿Quién tocó los instrumentos? Nuestro profesor de música. Él los trajo grabados y ustedes le grabaron. Nosotros la voz. Escuchábamos la pista y lo cantábamos. Claro. Me encantó. Buenísimo estuvo. Buenísimo. Felicitaciones al profe. ¿Cómo se llama? Nino Manfroglio. Nino Manfroglio. Qué nombre raro, che. Entre vos que te llamás Zafira y el profe, todos nombres muy raros. Bueno, seguimos adelante en este proyecto que ustedes hicieron el año pasado de intercambio con otra escuela. ¿Sí? Y ahora estamos acá en el momento del vivo. ¿Cómo fue esta decisión de...? ¿Cómo surgió la idea de seguir con el proyecto? Y nuestras maestras nos dijeron para estar en la radio y uh-huh. nosotros aceptamos. Ajá. Y ahí en la escuela este año, ¿qué fue exactamente lo que hicieron? ¿Sí? Digamos, hubo una charla en la cual dijeron, ¿qué vamos a hacer en la radio? ¿De qué vamos a hablar? Una hora de programa. ¿Se dividieron las tareas? ¿Cómo fue el tema? Sí, nos dividimos las tareas. Claro, uh-huh. nosotros teníamos que presentar el colegio y todo, y después los otros se encargaban de comentar cosas, sobre sí. un cuento que hicimos. Comentar uh-huh. los proyectos que íbamos haciendo claro. con nuestras maestras desde sexto hasta ahora. Uh-huh. Buenísimo. ¿Sí? ¿A vos te queda algo más? Porque al final al colegio mucho no hablamos, hablamos específicamente del proyecto, así que vamos a invertir el orden, porque en la radio en vivo, ves, esto a veces pasa. Empezamos a hablar de una cosa, nos enganchamos y nos quedó algo en el tintero. Sí. Y bueno, siempre hay tiempo para decirlo. ¿Te quedaría algo para decirme? Sí. A ver, contame. Y como dijo uno de mis compañeros, el año pasado hicimos una radio, pero grabado. Uh-huh. Y la verdad que nos gusta esto porque esto es en vivo y en directo. Sí. Así que sale todo. Exactamente. Y si me equivoco en vivo y en directo, y bueno... Me equivoco, me puedo sobre la marcha desdecir, volver a decir, pero es algo que tengo que ejercitar en el aquí, en el ahora. Eso sí. es lo que tiene el vivo. Sí, entonces, aparte. Claro, sí, decime. Y ver el equipo y el lugar donde se transmite también. Claro, ¿cómo está se imaginaron bueno. esto? ¿Es más o menos como se lo imaginaron? Sí, más o menos. Sí. A mí me encanta esto, viste, esta radio particularmente tiene como dos ventanas. Una que uno ve la una sala, que es la de producción, y otra infaltable porque uno tiene que mirar todo el tiempo al operador técnico, porque el operador o la operadora es con quien tenemos que ir armando esto. ¿Sí? Sí, claro. Porque la música, el separador, el darte aire, es como fundamental. Y está bueno esto de hacerse señas, es como ver otra cosa. Bueno, buenísimo. Nos quedó pendiente. Suponete que, porque queda muy cerca, alguien de acá del barrio de La Boca no sabe dónde mandar a su hijo o a su hija a la escuela primaria. ¿Qué tiene la escuela Hipólito Yrigoyen de diferente? ¿Qué? ¿Jornada simple? ¿Jornada completa? ¿Qué hacen? Jornada completa. Bien. Digo, y por ejemplo, ¿por qué es largo estar adentro de la escuela tanto tiempo? Yo sé que ustedes deben de tener las materias habituales que tienen todos los chicos, ¿no? Pero a la tarde, por ejemplo, ¿hay algo especial que hay? ¿Qué hacen a la tarde? Sí, igual nosotros estamos más o menos ya acostumbrados a estar tanto tiempo. Yo estoy hace 3-4 años ahí y la verdad me llevo bien con todos. Y los de las materias tenemos... O algún taller cuatro... o algo, claro, actividad que hagan a la tarde. Sí, tenemos la... Dibujo. Sí, eso, tenemos plástica, música, física. Tecnología tenemos, uh-huh. Educación física. Computación. Muchas cosas, sí. También ayer tuvimos una experiencia para jugar con, entre todos, un torneo... Acércate un poquito al micrófono. Un torneo realizado por el profesor de educación física de handball y fútbol. ¿Y cómo viene esto de la educación física? ¿Porque a los varones les gusta más que a las mujeres o acá? No, a todos nos gusta. Todo igual, o sea, es como que a las mujeres también nos gusta el fútbol, viste que antes no nos gustaba nada, ¿viste? Bueno, sí. Y ahora es como que todo fútbol y es todo así. Nos gusta. Creo que hay más mujeres que juegan en clubes que más hombres. ¿En serio? Sí. ¿Al fútbol, vos decís? Sí. Yo te voy a ser sincera, yo no todavía no entiendo ni las reglas del fútbol. Sí, yo era así antes. Bueno, ahora, viste, sí. Como todas empezaron a jugar, viste, como que ya te enganchás y querés saber todo. ¿En serio? Sí. Sí, hay muchas mujeres que ahora se les ha dado por el fútbol. ¿Vos creés que esto tiene que ver con el furor mundial que tuvimos este año? Y sí, por parte ser, sí. Sí. Claro. Claro, porque digo, puede ser que uno, digamos, pone mucha energía en mirar, en prestar atención, en seguir el fixture, ¿eh? Y bueno, eso llama la atención y termina haciendo eso. ¿Vos de qué jugás? Yo juego handball, no. O sea, me gusta fútbol. Es como un fútbol con la mano, más o menos, sí, el handball. Sí, es casi lo mismo, pero sí. Con distintas reglas. Yo juego handball en San Telmo, ajá. En el club San Telmo. Ah, mira vos, sí, o sea, sí. Vas a una actividad extra clase sí, a jugar al handball. Y... ¿Vos? ¿De qué vos jugás el fútbol o no? Sí, en el colegio. En el colegio. ¿Y de qué jugás? Fútbol, handball. Sí, pero ¿en qué posición? ¿Arquera, defensora? Defensora. Viste que algo sé. Hasta ahí te puedo llegar a preguntar. Solo las posiciones. Claro. Así que, ¿y los partidos qué son? ¿De chicas solas y de chicos solos o se mezclan? No, hay varias veces que el profesor agarra y dice, bueno, hacemos fútbol. A veces dice, bueno, fútbol chicas contra varones. Ah. Y antes de eso hacemos dos equipos de chicos y dos de chicas. Y hacemos mezcladitos. Chicos contra chicos y mujeres contra mujeres. Después termina y hacemos mujeres contra chicos. O sea, el ganador del equipo de la femenino. El equipo ganador no. Femenino. O sea, y el masculino juegan entre sí. No. Primero como para calentar. Hacemos una dos práctica. Equipos de varones, dos equipos de mujeres. Nos dividimos la cancha y jugamos. Sí. Y después, cuando faltan 10-5 minutos, nos juntan y hacemos varones contra mujeres. Ah, mira vos qué interesante. Sí. Bueno, digo, está bueno esto de contar qué se hace, ponele a la tarde, porque muchas mamás, muchos papás, a veces desconfían de mandar jornada completa, porque es mucho tiempo. Ustedes dicen que la pasan bárbaro. Sí. Yo estoy de jardín ahí, y mi papá me quería cambiar a una escuela cerca de mi casa y yo le dije, no, yo quiero terminar ahí. Mirá vos. Yo hace 3 años estoy ahí, en ese colegio, y la verdad que está muy bueno. Yo pensé que iba a ser un poquito, pero está bueno. Está bueno. Sí. Bueno, señora, señor, si usted quiere mandar a Hipólito Yrigoyen a sus hijos, está bueno. Sí. Acá lo dicen quienes van a la escuela. ¿Ah? Sí. Bueno, hacemos una pausita musical, ¿les parece? Dale, sí. Informado que tu novio es un insípido aburrido, que vienes por ahí tan frío. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías. Clavo, pero eso es solo rima. Thank you. FM Riachuelo, 100.9. La comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas de la escuela Hipólito Yrigoyen. ¿Qué tema escuchábamos recién? Romeo Santos, Eres Mía. Buenísimo, ese tema lo eligieron ustedes. Sí, lo dijimos nosotros. ¿Cómo le gusta a los chicos y a las chicas Romeo Santos? Ahora sí, está de moda. Está de moda. Bueno, vamos a presentarnos porque cambiamos. Los chicos que estaban están en otro lugar de la radio y ahora están conmigo sentados a la mesa. ¿Tu nombre? Mi nombre es Martina. Mi nombre es Mateo. Yanela. Ashley. Jonathan. Aarón. Bueno, bienvenidos. Y para este bloque tenemos un tema específico, que yo dije, corro con ventaja porque el libro que ustedes leyeron, yo también lo leí. Así que les voy a preguntar de todo. Bueno, ¿ustedes trabajaron qué cuestión adentro de la escuela después de las vacaciones de invierno? A ver, acércate al micrófono y contame, después de las vacaciones de invierno, ¿qué estuvieron haciendo en el aula? ¿Qué proyecto estuvieron trabajando? ¿Qué leyeron? Un proyecto podría ser, estudiamos el método de laboratorio. Ajá. Empezamos a hacer mezclas, transformaciones, muchas cosas. Y empezamos a utilizar los elementos y vimos las transformaciones, cómo cambiaban de color las cosas. Ah, o sea que medio hicieron experimentos de laboratorio. Sí. ¿Está bueno hacer eso en la escuela? Sí. Es divertido. Es divertido, ¿no? Porque no es lo mismo que vos te lo explique la maestra. Es más lindo hacerlo y verlo. Sí. Claro, a ver qué pasa, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Alguna otra cosa que hayan trabajado? Ah, sí, el mundial. El mundial. Sobre los países. Mundial de fútbol. Ya el grupo anterior me decían las chicas que ahí se largaron las chicas a jugar al fútbol. ¿Y ustedes qué estudiaron con respecto, o qué estuvieron viendo con respecto a los países? Los estudiamos. A ver, ¿dónde quedaban? ¿Qué cosas? ¿Dónde quedaba la moneda? El idioma. El idioma que hablaban. La flora y la fauna. Ajá. La fauna, las empresas. Ajá. La economía. La economía, sí, también. Todo lo que es, sí. A ver, acércate al micrófono. ¿Qué me decías? La cantidad de habitantes. A ver, yo te voy a prestar el mío, porque me parece que ese te queda muy lejos. Acércate a este. La cantidad de habitantes, los idiomas. Ajá, cosas referidas a los países que intervinieron en el Mundial de Fútbol. Claro. ¿Y cómo fue eso? Fue lindo. Bueno, trabajamos en grupo también. Trabajaron en grupo. Y digo, ¿ustedes sabían con anterioridad algunas cuestiones o aprendieron ahí específicamente? Había algunas cosas que sabíamos, pero ahí aprendimos más. Claro, porque viste que hay países reconocidos. Bueno, todo el mundo sabe de en qué parte del planeta queda Estados Unidos, ponele. Sí. Pero si te dicen, a ver, un país tipo Suiza, por ejemplo, ¿viste en qué parte de Europa está Suiza? Suiza es medio complicado porque no es del todo conocido. Estados Unidos es algo que ya conocemos bastante. Tiene mucha prensa Estados Unidos, claro, ¿no? Sí, mucho. Las importaciones, todo se conoce. La gente que vive ahí. Claro. Hasta uno sabe el nombre de los jueces, ¿viste? Griesa suena, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Bueno, ¿viste? Algunas cosas sabemos de algunos países y otros quedan como ahí. No lo podemos ubicar ni siquiera en el continente, ¿no? Porque ¿les pasó eso? Sí. ¿Recuerdan algún país que decían, ay, ¿dónde quedará este? ¡Qué raro! Sí. Pasa siempre. Países, ¿no? ¿Cuál? Como Nigeria. Nigeria, ¿dónde queda Nigeria? En África. Sí, claro. Muy bien. ¿Sabes qué idioma se habla en Nigeria? No. Bueno, el idioma creo que oficial es el inglés, porque yo trabajaba con un compañero nigeriano que hablaba muy bien el inglés y el inglés. ¿Sabían? No. ¿Viste? Sabía. Siempre se aprende algo nuevo. Buenísimo. ¿Y qué más se hizo en el séptimo grado de la escuela de Hipólito Yrigoyen? También trabajamos, leímos un cuento sobre el diablo en la botella. ¡Ay, sí! De Stevenson. Sí, de Luis Stevenson. Sí. Ay, qué culta que es la profesora, ¿no? Está bueno. También en plástica con botellas. Con botella de plástico, representando al diablo, porque en la historia no teníamos una imagen directa del diablo, entonces. Tuvimos que imaginarlo. Claro. Tuvimos que imaginar y dibujarlo. En papel y en una botella también. Dos cosas. Y la exhibimos en un museo, algunos trabajos también. Claro, hay muchas imágenes del diablo. Sí. Y sí, sí. ¿Qué no le puede faltar a un diablo, por ejemplo? Los cuernos. La cola. El rojo. Claro. El rojo es negro. Sí, también podría ser negro. Sí. El tridente. Claro. Sí, es como hay elementos que culturalmente, bueno, nos llevan a la imagen del diablo. Uh-huh. No le puede faltar cuernos, no le puede faltar cola, no le puede faltar tridente y un rojito o un negrito para colorearlo, ¿no? Y un aspecto. ¿Me va a poner rosa? No, claro, rosa no. No es muy diabólico el rosa. No le queda rosa. Bueno, está buenísima el diablo en la botella, ¿no? Sí, es muy bueno. Uh-huh. Creo que uno de los personajes era Kiwi, porque se llama Kiwi, igual. Sí. El personaje que compra la botella. Como el de la fruta, claro. Kiwi. Claro, kawaii. Sí, sí. A veces nos confundimos y no sabemos si es Kiwi o Kawaii. Eso es lo que pasa. Así claro. Que le mandamos cualquier nombre. Porque la cinta cuando leíamos el cuento decía Kawaii. Ajá. Y la de bibliotecaria decía Kiwi. Entonces decíamos, ¿es Kawaii o Kiwi? Sí. Claro, porque tal vez hay que ver de qué origen es ese nombre. Y pronunciarlo de acuerdo a su idioma de origen, porque claro. A veces uno tiende a decirlo como en inglés, qué sé yo, entonces viste, tal vez no sea la pronunciación adecuada, claro. Habría que ver de qué origen es el igual, viste, yo me acuerdo del kiwi por la fruta, viste, sí, memoria asociativa y lo va más o menos y ahí te vas acordando bien, buenísimo. ¿Alguna otra lectura? No, nada más. Sí. Rafaela. Rafaela. No, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Rafaela. Hecho por Mariana Furiace. Libro Rafaela, sí, que habitualmente en las aulas se da en el marco de justamente para cumplir con la nueva ley de educación sexual integral, ¿no? Sí. Porque una de las cuestiones que, digamos, está bueno pensar juntos dentro del aula, es pensar sobre la corporalidad de las personas, ¿no? Esto que llevamos todo el tiempo, que es nuestro propio cuerpo. Y decir que vivirán de nuestro cuerpo las personas que nos ven. Claro. Y un punto, a ver, para los adolescentes es como el tema. ¿Qué dirán de nuestro cuerpo las demás? Las mujeres más, los hombres no son tanto de eso, pero mucho las mujeres. Claro, las mujeres se dan mucho cuenta de la apariencia más que los hombres. Los hombres, bueno, dicen, bueno, me veo coqueto con la ropa, ya está. Claro. Fachero, es lindo y salgo. Sí, fachero, listo, ya está. Las mujeres, ay, no, ¿cómo me va a quedar esto? No, esto no me combina, no me gusta, no, me veo gorda. No, mirá mis piernas. Complicadas, sí, muy complicadas. Claro, complicadas. Digo, tal vez, me parece, ¿no? Esto es para que lo pensemos juntos, tal vez porque hay determinados ideales de belleza femenina que son muy difíciles de alcanzar. Sí. Las modelos las hacen. Las modelos. Claro. Ese que vos querés llegar ahí, no puedes. ¿Cómo hacen? Decís. Claro, ¿cómo pueden ser tan flacas? ¿Cómo pueden ser tan perfectas? ¿Cómo, no? Y sí. No. Con la tecnología de ahora puede ser preciosa. Claro. Muy bien lo que dice la compañera con la tecnología de hoy. Pues fíjate que cuando pasa, o sea, hay una gigantografía o una imagen en la calle de alguna publicidad, fíjate que abajo chiquitito dice, la imagen humana ha sido retocada artificialmente. Y sí. Pues sí. Te avisan que eso tiene Photoshop. Y sí, obvio. Sí. Porque, te das cuenta. Pero de todas maneras la gente piensa que esa es la imagen real. Y nadie puede tener una piel tan perfecta. Sí. Ser tan perfecto. Hay mujeres que tienen 85 años y son como de, no sé, de 30 más o menos por... Por las cirugías. Por las cirugías. Por las tecnologías. Y claro. Es horrible estar así, todo cirugiada. Cirugiada. Creo que con el tiempo... Claro. Con el tiempo la Real Academia Española va a incorporar en el diccionario cirugiar, pero como en el tema de hacerse muchas cirugías, esa va a ser La definición precisa, claro. Si yo me cirujeo, vos te cirujeas, ¿no? Como hacerse que cirugía. Un poquito más natural. Nos cirugiamos. Claro. Nos cirugiamos. Claro. Bien. Bueno, y a ver, Rafaela, el personaje de nuestra historia, de esa novela de Mariana Furriace. Sí, Rafaela es una chica que está disconforme con las miradas de las demás personas hacia su cuerpo. Uh-huh. Porque ¿cómo es ella? Porque ella se describe, no sé, de caderas anchas y... Ay, Ashley puede y linda cara. Tan claro. Linda cara. Sí. Linda cara, pelirroja. Uh-huh. Dice que es muy pelirroja. Bueno, su cuerpo es relleno. Es relleno. Es rellena, sí. Uh-huh. Y tiene ojos azules. Sí. Una mirada muy de hielo. Sí, dice hielo, que sí. Le gusta tener la mirada de hielo. Porque es la forma como para defenderse ella. Claro. Cuando uh-huh. le dicen algo, cuando ella lo mira. Ella es gordita, vamos a decir. Vamos a llamarlo por su nombre. Porque una caradera rellena de que de jamón y queso. No. No. Es gordita. ¿No? Mucha gente dice que le decían de que qué linda cara, lástima al cuerpo, le decían. Lástima al cuerpo. Porque, sí. ¿Se ve que entonces el ideal es otro tipo de cuerpo? Sí, claro. Sí. Ahora sí. Ahora lo que te define es más el cuerpo que la cara. Ahora lo que te define es más el cuerpo. Interesante lo que dice la compañera, ¿eh? Interesante. Y hay, digamos, en televisión mucha exposición del cuerpo. Sí, mucho. Cada vez las chicas salen con menos ropa. Sí. ¿No? Sí. Y sí. ¿Y no, cómo lo ven eso? No sé, depende. Depende. Depende, dicen los varones. Mal, depende. Depende. Me estoy metiendo en un tema. Los varones dicen depende. Pero las chicas, ¿qué piensan? ¿Está bueno esto de esta exposición del cuerpo femenino? La persona depende de si le gusta, porque tampoco es para andar en la calle exponiendo su cuerpo, porque también es algo de intimidad también. Uh-huh. Obvio, siempre tienen que tener intimidad. ¿Cómo que hay que mostrar todo? Yo, la verdad que personalmente esto lo dice Patricia, no lo dicen ustedes. Bien. Yo no estoy de acuerdo con esa exposición del cuerpo, ¿no? Digo, no está bueno, porque uno termina siendo eso, una mujer objeto. Uh-huh. Entonces después si le dicen algo. Y después buscar un chico. No, digo, claro, esta permanente intención de seducir, esta permanente exposición. Llamar la atención. Llamar la atención. Me parece que no está bueno. Uno puede llamar por otro montón de cosas. Uh-huh. Sí. Puede llamar la atención con su sonrisa, con su inteligencia, con su charla. Con su personalidad. Con su forma de ser. Con su personalidad. Con su forma de ser podría ser. Sí, pero también depende cómo es el varón. A ver, sí, ¿cómo obvio. Sería eso? Sí. ¿Hay varones? Si es cosa, si... si es coso. Si el varón le... Si le gusta como eso, actitud, todo eso, o si le gusta el cuerpo nomás. Uh-huh. Hay así. Hombres que interesan más el cuerpo. Hay hombres que le gusta el cuerpo y hay hombres que le gusta cómo es, la actitud, si es gentil o no. Lo que pasa es que uno es un todo, ¿viste? Es un cuerpo y una personalidad. Entonces, me parece que en los tiempos actuales lo que pesa mucho más es la corporalidad, esta cosa del cuerpo. A ver, y me interesa mucho, porque yo les pregunté, ¿les gustó el final? ¿Qué le pasa a este pretendiente que tiene Rafaela? ¿Qué pasó? Vamos a contar el final porque quiero charlar sobre el final. Los que están leyendo el cuento, lo lamento. Vamos a contar el final. Sí. Lo que pasa es que Simón... Sí. ¿Se queda con Rafaela? No, por un beso. Se enamoró de ella. Bueno, no se sabe si se enamoró, porque al final le decía que te quiero y que se besaron, pero él decía que estaba confundido con lo que sentía. O sea... Claro, porque a mí me parece que él se sentía muy bien con Rafaela, porque le gustaba mucho su personalidad. Sí. Y sí, obvio. Sí. Pero para mí que a Simón le daba vergüenza salir con ella por la calle. Sí, le daba vergüenza por estar con ella por cómo es su personalidad. Porque es gordita. Sí, gordita. Capaz, o sea, aparte no... Un chico lindo, alto, con algo así. Ay, no digas algo. Alguien. Con alguien así. Claro, le daba vergüenza. Y me parece que esa es la peor... Digo, me parece que está bueno el final en el sentido de que nos despierta. Claro. ¿Qué pasaría, a ver, a los caballeros si uno se enamora mucho de alguien que no cumple con el ideal de belleza? No sé, yo le diría que se metan en sus problemas. Ah, muy bien, me gustó. Él tomaría otra actitud diferente a la de Simón. Sí. Me gusta eso. Cada uno tiene su gusto. Tiene su gusto. Uh-huh. Aunque Simón no dijo por qué no puede estar con ella. Dijo que estaba confundido. Estaba confundido. Y por eso cortaron su amistad, que no se iban a escribir más. Así decía el libro. O sea, no, cada uno no se fue por su camino. Supimos bien si terminaron la amistad o estuvieron juntos o se terminó todo ya. Faltaría que escriba la autora en Estoy la segunda esperando parte. Eso todavía. Claro. Pero medio que uno cuando apela a la palabra estoy confundido. Es como que no quiere lastimar al otro. A mí me parece que a Simón le pasaba eso, sí. ¿No? Se sentía muy bien con Rafaela, tenía muchísimos puntos en común con Rafaela, pero no se animaba a andar con ella por la calle. Porque no era la chica ideal. Porque, por ejemplo, ¿cómo era la hermana de Rafaela? La hermana era hermosa, una modelo. Era flaca. Flaca, ahí está, flaca. Sí, una modelo. ¿Sí? Hay que la decir madre... que su familia era muy diferente a ella, porque la madre era muy bonita, igual que su hermana, y la abuela también. Pero Rafaela también. Es linda. Pero había una sí, cosa una sola. Cosa, su cuerpo. Que ella comía su cuerpo. Y ella le gustaba mucho comer, ¿no? Sí, en la historia claro. Se contaba. Le gustaba mucho cocinar y comer. Tocar el violín. Tocar el violín. O sea, ella tenía una personalidad, porque no hay sí. Muchas chicas que toquen Tocan el violín. Violín. Claro. Sí. La hora enseñó. Son todos rebeldes. No. Claro. Escuchan reggaetón. Claro, ahora escuchan reggaetón. Y sí. Yo iba a decir escuchan rock and roll, pero eso es de mi época. Ahora escuchan reggaetón. Bueno, ¿les parece, chicos, que escuchemos un pedacito de música? Un poquito de música. ¿Sí? Bueno, dale. Sí, dale. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Y ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ahí va a estar tu voz. Aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. Y el tema que todavía está sonando, ¿alguien me lo puede anunciar? Es este, a ver, ¿quién se anima? El tema es de Enrique Iglesias, Bailando. Muy bien, ahí vamos. Hay chicos que no participaron en mesas anteriores y yo quiero que me digan el nombre. A ver por allá, ¿Tu nombre? Vanessa. Acércate al micrófono que no se escuchó. Vanessa. ¿Nombre? Hanna. Hanna. Lidia. Abril. ¿Vos ya estuviste? ¿Vos? Farij. ¿Cómo, cómo? Farij. Pero le tocaron todos los nombres raros. Álvaro. Álvaro, buenísimo. Ustedes ya estuvieron, ya se presentaron. Bueno, ¿a qué le dedicamos este tercer bloque de Hora Libre en el Barrio con los chicos de la Escuela Hipólito Yrigoyen? Boletín informativo. Boletín informativo. Ustedes hicieron un boletín informativo. ¿Lo van a leer? Sí. Sí. ¿Quién arranca? Hanna y Vanessa. Vamos. Resultados finales del torneo. A ver, eso. Acércate el papel más adelante y lee bien al micrófono. Resultados finales del torneo de fútbol distrital femenino y masculino. Un grupo de alumnas de séptimo grado A salieron primeras en su grupo. El equipo de mujeres representantes de séptimo grado B terminaron segundas. Los equipos masculinos de ambos grados resultaron terceros en sus horas. Zonas. Torneo de voleibol. Felicitamos por los resultados obtenidos en la etapa clasificatoria de los equipos femeninos y masculinos de voleibol. Ahora, un equipo femenino participará del torneo metropolitano de voleibol. Nuestras felicitaciones. Buenísimo. ¿Ahí se nos termina el boletín? No, ¿o hay no, sigue. No, todavía sigue. Todavía sigue. ¿Quién sigue? Próximos torneos a realizarse. Próximamente se realizará el torneo de básquet y handball. Dados los resultados que están teniendo, les deseamos la misma eficiencia y buenos éxitos. Mural de la Escuela 26. Los alumnos de sexto grado, junto con el programa de Escuelas Verdes, han realizado un mural con materiales desechables en Avenida San Juan 353, en el frente de la escuela. Trabajo con ellos el artista plástico Marcelo Ferder, argentino radicado en República Dominicana. Muy linda la obra de arte de los chicos sobre la pared de la escuela. Los invitamos a pasar y ver el mural. Inscripciones para el nivel medio. Aprovechamos para recordarles a todos los alumnos de séptimo grado de las escuelas del nivel medio o también llamadas secundarios para continuar sus estudios el próximo año. Les damos una página donde pueden consultar sobre escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires de gestión estatal. www.buenosaires.gov.ar/arias/educación. Buenísimo. ¿Ahí terminamos el boletín informativo? Sí, sí, ahí terminamos. Buenísimo. ¿Ustedes ya decidieron qué van a estudiar el año que viene? ¿Dónde van a ir? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Sí. Sí. ¿Y cómo fue esa decisión? ¿La tomaron con papá, mamá en casa o ustedes ya tienen lo que quieren hacer cuando sean grandes? Yo mi decisión la tomé con mi hermana, que mi hermana tiene una compañera que es muy amiga y va a ir a la misma escuela conmigo. ¿Escuela de qué orientación? Educación plástica. Muy bien. ¿Vos? Yo la tomé por mi decisión porque a mí me gustaba hacer de la técnica. Ah, vos vas a ir a una escuela técnica. Sí. Perfecto. ¿Por ahí? ¿Tenemos ya claro o no? Estamos pensando. Mi mamá está estudiando para ser abogada y yo quiero ser lo mismo. Vos querés ser abogado. Entonces vas a ir a un bachiller con alguna orientación en especial. No, voy a ir a una escuela secundaria y después voy a ir a una universidad de abogacía. Claro. O sea que él ya tiene claro qué va a hacer incluso después de la secundaria. ¿Vos, Martín? Disculpa que no llego. Sí. Voy... Y bueno, no hay micrófonos para todos. A veces no es fácil. Yo voy a seguir a mi hermana, que primero va a ir a una técnica y después me paso a otra porque vamos a ser arquitecto. Arquitectos, como mi hijo más chico que quiere ser arquitecto. Van a diseñar cosas bonitas. ¿Por ahí ya tenemos, claro? Sí. ¿O estamos pensando? Sí. ¿A qué orientación vas a ir? Arquitectura. Ah, o sea, ya están pensando ya para más adelante. Sí. ¿Y a qué escuela secundaria? El Otto Krauss. El Otto Krauss, muy bien. Una técnica. Sí. ¿Vos? Al Otto Krauss. También. ¿Ustedes dos, chicas, Abril y Lidia? Yo al Otto Krauss, República del Líbano. Ah, sí, la que está en Constitución. También es una técnica, pero ¿con qué orientación vas a hacer? Administración. Administración. Buenísimo. Bueno, qué chicos que ya han pensado. Buenísimo. Y me dijeron que hace poquito, ayer, tuvo lugar otro torneo, ¿puede ser? Sí. Sí, el torneo de atletismo. De atletismo. ¿Quién participó? ¿Alguien de acá? Todos. Todos los que estamos acá participamos. Todos los que estamos acá. Sí. ¿Y que era interno de la escuela o jugaron contra otros alumnos? Jugamos contra otros alumnos. Contra otras escuelas. ¿Cómo salieron ustedes? Algunos salieron terceros, otros salieron segundos y otros primeros. Ah, mira vos. ¿Cuál fue la categoría que mejor les fue? La que mejor nos fue la categoría B. Bueno, pero específicamente, ¿qué hicieron? ¿Salto en alto, en largo, carreras? Salto en alto, carrera, lanzamiento y posta. Ajá. ¿Lanzamiento de bala o sí, de jabalina? No, sería en bala, pero se reemplazó por una pelota de softball. Claro, sí, no, es peligroso. Hay que tener mucho cuidado, pesa mucho la bala. Sí, pesa mucho. Aunque sea de las más chiquitas, pesa mucho igual, no está bueno. Sí. Y la jabalina también, le tengo mucho miedo. Yo lanzaba jabalina y si alguien se pasa por adelante me daba como miedo. Bueno, ¿nos queda algo más para este bloque? Decime. Que aún todavía nos quedan más campeonatos acá, de deportes. A ver, díganme por qué. Como el torneo de handball y el básquet. Ajá. Primero es el de básquet y después el de handball. ¿Y eso ya se jugó o se va a jugar? Se va a jugar. Se va a jugar. Bien, ¿en dónde? No sabemos todavía dónde vamos a jugar. ¿Van a jugar también contra otras escuelas? Sí, contra otras escuelas. Contra otras escuelas de nuestro mismo distrito. ¿Y ustedes cómo van a intervenir en esos campeonatos? Digamos, ¿tienen un seleccionado o participan por cursos, por grados? No, participamos por equipo. Te armas el equipo y ahí está. ¿De tu escuela o por grados? No, es de nuestra escuela. De nuestra escuela. O sea, sería el seleccionado de la Hipólito Yrigoyen. Sí. La profesora también nos mezcla, en el torneo de voleibol nos mezcló con chicos de séptimo y chicos de séptimo. Del A y el B. Del A y el B, digamos. Ah, claro. ¿Nos queda algo más? No. Vos decime qué quiere decir tu nombre, Farij. No quiere decir nada, ¿no? Solo es origen de Turquía. Mirá vos, ¿tu familia es turca? Ninguno. O sea que fue, qué sé yo, de alguna película, alguno descendiente asiático. Ajá. Nunca había, o sea, había tenido acá en vivo a alguien que tuviera tu nombre, mira vos. Por eso te pregunto. Y en el deporte, yo soy jugador de Boca. ¿Ah, sí? Juego básquet. Ah, mira vos, jugás básquet en Boca, que queda acá cerquita. Queda acá cerquita, en el polideportivo. Mira vos. Buenísimo. Bueno, chicos, nos queda todavía más cosas para el próximo bloque. Ponemos un poquito de música si hacemos un recambio. Spinning TV. Comunicación hace escuela. Bueno, último bloque en Hora Libre en el Barrio y tengo sentados y sentadas algunos que no se han presentado, ¿no? ¿Tu nombre? Johan. Por ahí tenemos a... Elvira. ¿Por allá? Jonathan. Bien, y por acá ya se presentaron todos. Ah, sí. No, vos no. Decime. Yo me llamo nombre. Florencia. Florencia. Ahora sí, ¿estamos todas presentadas y presentados? Sí. Sí. Sí. Genial. Ustedes hablaron mucho de deporte, ¿verdad? Sí. Va a haber muchos torneos, transitaron diferentes tipos de competencias y demás. Y tengo para escuchar una entrevista a la profe de educación física, ¿no? Al profesor. Ah, es profesor. Oscar. Sí. ¿Cómo se llama? Oscar Di Giovanni. Y él va a hablar de la importancia de una alimentación saludable, ¿no? Claro, sí, una alimentación sana, si haces deporte, si no, también. Buenísimo. Del año pasado. Esto fue en el marco del proyecto de radio que hicieron el año pasado, sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a escuchar a la entrevista del profesor. Hola a todos y a todas. ¿Quién les habla? Zafira. Estamos aquí para tratar el tema de la salud y el deporte. Y es por eso que contamos con la presencia del profesor Oscar. Para comenzar a hablar sobre el tema, sería importante saber primero, ¿qué grados tiene a su cargo? Los grados que tengo son quinto y sexto grado. De los alumnos que tiene este año, ¿en qué deporte se interesa más sus alumnos? Bueno, los chicos, sobre todo los varones, se interesan en fútbol. Lo único que piden en mi clase de educación física es fútbol. Lo que yo le quiero demostrar y hacer entender a los chicos que hay otra diversidad de deportes que se pueden aprender y que son divertidos y son saludables como el fútbol, que son el vóley, el handball, el básquet y la gimnasia deportiva. Todo eso se trata de venir en el año, ¿para qué? Para mejorar el rendimiento y la condición física de los chicos. Para usted, ¿cuál es el papel del deporte en la escuela hoy? El papel del deporte en la escuela hoy, en realidad el deporte en la escuela se da de manera recreativa, se da como un juego, ¿para qué? Para que el chico no aprenda a competir desde la edad temprana, desde la edad de 10 o 11 años, sino que para que pueda compartir un momento con sus compañeros y disfrutar del deporte para una competencia sana. ¿Cómo se relaciona el deporte con la salud? ¿Y por qué es aconsejable el deporte y el ejercicio físico en general? El ejercicio físico ya está incorporado en el deporte. Una persona cuando hace deporte está haciendo ejercicio físico, se está moviendo, está como haciendo gimnasia dentro de la disciplina que está practicando, en el fútbol, en el vóley, en el handball. La actividad deportiva practicada semanalmente, mejora la condición física, mejora el estado de ánimo y mejora las relaciones humanas. Y eso favorece a que el chico pueda crecer de manera sana y saludable. Bueno, ahí lo teníamos al profesor. ¿Cómo era el nombre del profe? Oscar Giovanni. Bueno. Y podemos completar un poco la idea esta que contaba el profesor de la importancia que tiene el deporte y la vida sana para los adolescentes. Elvira, ¿tenés algo para contarme? Sí. Decime. Por ejemplo, el año pasado... Acércate un poquitito al micrófono. El año pasado trabajamos sobre la relación que hay entre un buen rendimiento físico, intelectual y una nutrición adecuada en esta etapa de desarrollo. Los profesores de educación física de la escuela siempre nos hablan de ello. Además de los cambios corporales de los adolescentes, etapa que comenzamos a atravesar, por eso el año pasado le hice una entrevista a Oscar, nuestro profe de educación física de sexto grado, que acabamos de oír. Ok, buenísimo. ¿Jonathan? ¿Sí? ¿Algo más me quieres decir sobre el tema? No, nada más. Bueno. No tengo nada para decir. Bueno. Lo único que tengo para decir que todos nosotros le mandamos saludos a nuestros compañeros que quedaron de séptimo grado, que quedaron en la escuela, no pudieron venir. Ah, no... bueno, le mandamos saludos que seguramente están escuchando. Sí, están escuchando la radio. Directora, que nos... bueno, a la directora y a los profesores. Si no nos matan. A ver. Si nos están escuchando, si no, no. No, y le mandamos saludos igual. Sí, a todos los que están escuchando la radio también. Si no me equivoco, la canción que sigue es Play Love, ¿no? Play Love. Con esa no, las vamos a poner de fondo para irnos, porque ya se nos está acabando. Bueno, si es que la escucha mi compañero Miguel, se la dedico a él, que le encanta. Por eso la elegimos. Buenísimo. Estuvimos sentados con los chicos y las chicas del séptimo grado de la escuela Hipólito Yrigoyen. Si ustedes quieren saber más, visitar qué es lo que está pasando adentro de esa escuela, ¿qué tienen que visitar? Sí, pueden entrar a la página que es www.escuela26de4.blogspot.com. Ahí está, el blog de la escuela. Ahí sí pueden escuchar la radio que hicimos el año pasado. Y los proyectos que fuimos haciendo. O sea, ahí está todo lo que ustedes trabajaron. Sí, fotos y todo eso. También de todos los grados de todo. También están todos los proyectos de todos los grados de la escuela. Claro, no solo de nosotros, sino de toda la escuela. De toda la escuela. Marta, ¿sería posible que me pongas el último tema de fondo? Así nos vamos despidiendo sobre el tema. Este, el tema que vamos a escuchar ahora, era el tema que se le ibas a dedicar a quién. A Miguel, del mismo grado. Bueno, ¿cómo? Ahí está. ¿Este es? Sí. Bueno. ¿Cómo fue hacer radio en vivo, chicos? Muy bueno. Muy bueno. A ver, acércale a Jonathan, que quiere decir algo. Sí, que fue muy bueno estar acá. Y esta es la primera vez, porque este año yo había entrado a séptimo grado. Ajá. Yo antes iba a secundaria, pero como me mudé a ciudad, no pude entrar a secundaria porque tenía que tener el título que terminé de séptimo grado. Claro, porque en provincia es hasta sexto grado. Sí. Y séptimo grado en provincia es como el primer año de acá. Sí. Así que estás haciendo tu séptimo grado, equivale al primer año en provincia. Uh-huh. Así que bueno, todo un cambio y encima conociste una radio y hiciste radio en vivo. ¿El resto? Bueno, la verdad que está buenísimo. O sea, estuvo buenísimo venir acá porque es como que es algo... Te pones nerviosa cuando estás en la radio en vivo. Uh-huh. Bueno, y eso para mí es algo nuevo. Claro. Estuvo buenísimo, buenísimo. Bueno, me alegro, chicas y chicos, que la hayan pasado bien. ¿A alguien de la escuela le quieren mandar saludos? Y con esto estaríamos terminando. No. A todos. A todos. A todos y a todas. Y a todos los que estén escuchando esta radio. Agradecemos a las profesoras que nos trajeron acá para vivir esta experiencia. ¿El nombre de las profesoras? Analia y Liliana. Gracias, señor. Gracias, profe. Son una gran profesora. Buenísimo. Me encanta que lo reconozcan. Y también gracias por enseñar estos años en séptimo grado. Gracias. Buenísimo. Hay que ser agradecido en la vida y hay que decirlo públicamente. Sí. A nuestros oyentes los despedimos hasta el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana, cuando empiece otro programa de Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. Chau. Chau, chicos. Saludos a todos. Chau. Yo, las lágrimas y el frío se han quedado conmigo. Yo lucharé hasta volverte a recorrer, tus dedos con los míos, miradas y suspiros. Me perderé y encontraré cómo volver. Cuidaré de ti, ya tienes mi corazón. Si la estancia duele. ¿Quién dijo que los videojuegos eran violentos, que eran malos para la sociedad? Zarkor Town. Solo necesito una mirada para sentirme libre, como si tuviese alas. Cada mañana imaginaba un beso tuyo en mi mejilla, pero lloraba. En el barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.